Amén. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Quién es el que da el testimonio? El Espíritu. Amén. 8:16. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. Podemos notar que, ¿cómo dice? ¿El Espíritu con qué? Con E mayúscula, refiriéndose a una ¿qué? Persona. Entonces, está hablando del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu de Dios es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Esto debido a qué? A que Él nos recibe como hijos suyos en adopción. Pero no en una adopción humana y con el entendimiento humano como podríamos comprenderlo, sino aún más allá. Nosotros somos hijos de Dios. Ajá. Somos hijos de Dios. Somos hijos. Nos fuimos creados en el antiguo Israel. Pero para que lo comprendamos, el Señor nos dice que somos en adopción. Pero somos hijos legítimos. ¿Por qué somos hijos legítimos? Si no somos israelitas. Amén, eso es bíblico. Pero ¿dónde dice la porción? ¿O en qué me baso yo para decir que somos hijos legítimos, aunque no seamos israelitas de nacimiento? Porque la Escritura dice, no es judío, no es israelita, el que lo es, ¿qué? En lo exterior, sino quien lo es en el corazón. Ellos cortaban el prepucio de su parte íntima para ser aceptados o para tener el pacto para con Dios. Dios mismo es el que nos hace el prepucio de nuestro corazón. Nosotros somos hijos legítimos de Dios. Si no fuésemos legítimos, entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que entonces desde el principio de los tiempos Dios ya tenía qué? Nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Pero Él nos recibe como hijos descarriados. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Esa es la vida. ¿Sí me explico? Jesús nos está dando a entender en esa parábola cómo es que nosotros, los hijos pródigos, nos descarriamos. Y los hijos que han nacido de Israel se quedaron y ayudaron y siguen con ciertas costumbres, pero aún siguen con muchas cosas inadecuadas, rencores, odios. ¿Sí me explico? Y aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Porque si no lo han aceptado como Cristo Jesús, por muy israelita que sea, no tiene la vida eterna. Porque Jesús es la vida eterna. Amén. Romanos 8:15, ¿qué dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Fíjense que ahora en estos cursos que tuvimos días pasados con los hermanos que vinieron, pudimos comprender, y yo me metí un poquito a investigar esto, sobre el Abba Padre. El Abba Padre era el nombre que se le daba a un padre común. ¿Sí me explico? Pero no el nombre que se le daba hacia Dios. No había esa cercanía. Es como cuando entraban a misa, ¿me explico? Y creíamos que el lugar santísimo era ¿qué? El altar, el templo, ¿verdad? ¿Y cómo está la gente en ese lugar? Con temor, con mucho respeto. ¿Por qué? Porque creen que ahí está Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él no está en templos hechos de manos, sino Él habita en el corazón de los redimidos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo voy a leer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Por qué habla de la esclavitud y de la libertad? Y luego dice, porque clamamos Abba Padre. Porque ahora ya le tenemos que cerca, porque Él nos ha recibido. ¿Sí me explico? Cuando se recibe a alguien, se le dan ciertas atenciones, se le dan ciertas comodidades, ciertos beneficios, se podría decir. ¿Sí me explico? Dios nos ha recibido, ¿y saben cómo nos ha recibido? Como sus hijos. ¿Qué pasa cuando uno va a la casa de los papás? Tenemos libertad de hacer ciertas cosas. Pero no es lo mismo como yernos o como nueras. No es lo mismo, aunque somos familia, no es lo mismo. Un hijo puede abrir el refrigerador y sacar ciertas cosas del refrigerador. Incluso aún abrir, hay familias, hijos que tienen la plena confianza de abrir los cajones de los padres y sacar un peine o sacar lo que ocupan, ¿me explico? Y nosotros como yernos, como cuñados, pues no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque podemos abrir el cajón y equivocarnos y abrir el cajón de la ropa íntima y llega la suegra y ¡ay! ¿Qué estás haciendo? Cochino depravado. Y nada más queremos un peine. ¿Sí me explico? Pero como hijos podemos abrirlo. Oye, ¿qué está? Ah, es que quería un peine. Ya más o menos sabemos dónde están las cosas. Porque estamos en casa. Dios nos ha recibido. Y debemos vivir como hijos de Dios. En un aspecto diferente al mundo. ¿Cómo viven los del mundo? ¿Cómo viven los hijos de Dios? Tenemos errores, claro. Tenemos carne, claro. Hay cosas que nos duelen, claro. Pero tenemos que vivir como hijos de Dios. Juan 3:3, ¿de qué habla? Juan 3, Juan 3 del 1 al 8, vamos a leer. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. 3 del 1 al 8. Uh-huh. Yendo de noche. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre haber nacido siendo viejo? ¿Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Qué quiere esto del viento? O sea, hemos estudiado las porciones atrás del nuevo nacimiento, pero dice, el viento va hacia donde quiere, sopla cuando quiere y nadie sabe hacia dónde va. Así es el que es nacido de nuevo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Leamos con atención. Que no es del que quiere nacer de nuevo. ¿Sí me explico? Nosotros no podemos controlar el viento. Pero Dios puede controlar el viento, Dios puede controlar cuando nosotros nacemos de nuevo. ¿Qué hace la gente en la carne? ¿Cómo es la gente en la carne? ¿Existen cristianos carnales? ¿Ustedes qué creen? ¿Podrán existir cristianos carnales? ¿Sí? Según la Escritura, no. Podemos caer en pecado, pero leamos con atención. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí me explico? Podemos fallar, pero aquellos que dicen, bueno, pues se alejó y anda en la carne, anda pecando, y no, pecamos, claro, y podemos mantenernos aún en algún pecado por algún tiempo, pero como hijos, Dios nos llama o nos corta la vida en un dado extremo, pero Dios no va a permitir que andemos en la carne, ¿me explico? Porque es Dios. Esta carne contradice las cosas que quiere Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien es nacido de nuevo? ¿Qué características tiene aquellos que Dios ha recibido? Por sus frutos os conoceréis. ¿Qué fruto principal es el que pide Dios? No. El amor. Fíjense, el atributo principal de Dios es la santidad. Y quiere que andemos delante de Dios en santidad. Rectos, honestos, firmes, limpios, pulcros, blancos. Es lo que pide Dios. Pero la característica de un nacido de nuevo es el amor. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuáles? Llega un hombre y le dice, a ver, pues ¿cuáles son los mandamientos? Y le dice, ah, resumido en dos partes, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, se reflejan en amor. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿No fue un acto de amor? ¿Sí? Escúchenme bien, espero no darme a malentender. Pero en la cruz del Calvario, Cristo Jesús llegó un momento en donde no estaba en santidad. ¿Miento? ¿Qué dijo la Escritura? ¿Y se hizo qué? Pecado. Por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos no podemos alcanzar la santidad que Dios quiere. Pero sí podemos desarrollar el amor que Dios quiere que tengamos. Y debemos amarnos unos a otros. ¿Hacer el bien a quién? A todos. Pero primeramente, ¿a quién? A la familia de la fe. Y yo creo que hay que empezar una vez más a desarrollar eso entre nosotros. ¿Sí me explico? Porque entre semanas se hablan con sus madres, se hablan con los parientes, pero hay que empezar a desarrollar eso entre nosotros. Realmente crear y entender que somos familia. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Somos familia y somos una familia eterna. Como cuerpo, como hijos de Dios, debemos comprender que Jesús anduvo en santidad. Ajá. Mas sin embargo, Jesús no nos demandó santidad, nos demanda amor. Y amar como Él ha amado. Padre, le dice, Padre, no te ruego que los quites del mundo. Pero sí te ruego que qué, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y obvio, quiero hacer el claro hincapié que Dios demanda santidad. ¿Sí me explico? O sea, no estoy diciendo que no seamos santos. Pero no debemos estar con el dedo acusador. Porque a veces ese creernos santos, estamos con el dedo acusador, sin saber las razones, sin saber si es cierto o no es cierto lo que está pasando el hermano. ¿Sí me explico? A veces ni siquiera sabemos por qué no vino el hermano, pero ya lo estamos señalando. y diciendo por qué no vino, ¿ah? A veces, podemos ver quizás que el hermano pasa con una botella y ya lo estamos tachando de borracho. Ni siquiera sabemos si esa botella fue rellenada con agua. Si esa botella está vacía, si está llena. Nada más porque lo vimos pasar con una botella. Oye, ¿y de qué era? Pues no me fijé bien, nada más vi que era de vidrio. De seguro era un tequila. No sabemos si era un refresco de vidrio. No podemos estar acusando a las personas. ¿Sí me explico? No las podemos acusar, pero si las encontramos en pecado, según la Escritura, según mi Biblia dice, si tienes algo contra tu hermano, ve con él y ¿qué? Y repréndele. No estoy quitando la santidad. No estoy quitando en que andemos limpios delante de Dios. Pero Dios, lo principal que demanda de uno de sus hijos es amor. Dios lo principal que tiene es la santidad. Por eso mucha gente se confunde y dice, Dios es amor, sí. Y demanda amor, sí. Pero Él es santo. Y su atributo principal es la santidad. Y Él nos va a hacer a nosotros santos. Y nos va a estar santificando. Pero el amor tenemos que desarrollarlo nosotros. Él no lo da, pero nosotros tenemos que desarrollarlo. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. ¿Me explico? El amor es una decisión. A lo mejor aquí alguno de nosotros tuvo una novia o un novio antes quizás de nuestra pareja. ¿Sí? O los niños quizás tengan una novia o un novio cuando tengan 35, 40 años, niños. Más sin embargo no va a ser su esposo y a lo mejor van a tener un sentimiento por esa persona. Pero no es amor. Porque el amor se mantiene en las pruebas y en las pruebas y en las dificultades no sentimos bonito. Pero el amor se mantiene. A veces nuestros hijos nos pueden desesperar. ¿Me explico? Y llega una edad donde los hijos se ponen en rebeldía. Nosotros como hijos, ¿cuántas veces no desesperamos a nuestros padres? ¿Cuántas veces no nos regañaron por algo? Pero nuestros papás no nos dejaron de amar. ¿Por qué? Porque es una decisión. Es una decisión. ¿Por qué mucha gente aborta? Decidieron no amar. ¿Sí me explico? El amor es una decisión. Dios decide todas las cosas, sí, ya entendemos esa parte. Pero tenemos una parte responsiva delante de Dios. No podemos culpar a Dios por nuestros pecados, porque Él es santo. ¿Sí ven? Porque decía, Dios es santo, pero demanda amor. Él no tolera el pecado. Pecamos nosotros. Él nunca, jamás ha pecado ni pecará. Somos nosotros los que no amamos, porque Dios es, ¿qué dice la Biblia? Dios es amor. Y Él tiene un amor mucho más grande que cualquiera de nosotros. Lo vimos la ocasión pasada. ¿Cómo es el amor? Es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no guarda envidia. Pero ese amor ninguno de nosotros lo tiene. No cubrimos todas las bases. Pero dice, el amor es porque Dios es amor. Está hablando de Cristo, no de que amemos así. Ama como quieres que te amen. Si yo tuviera un problema, quisiera quizás que mi hermano me ayudara, ¿me explico? Igual, quizás hay veces que nos da vergüenza y decimos que no quiero molestarte, no quiero preocuparte, mira, pero somos familia, ¿a quién más vamos a acudir? Y yo sé que muchos tienen quizás familia afuera, en la carne. Pero suena horrible lo que voy a decir, pero si ellos no han nacido de nuevo, esa ayuda es como ir y pedirle luz a las tinieblas. Nosotros estamos para ayudarle a ellos. Y nosotros tenemos que ayudarnos entre sí. Amarnos. Amarnos. ¿Sí? Él nos ha recibido. Yo pequé, Cristo me ama, Él murió por mí, Él me recibe, Él me da ese amor. Y al darme ese amor, por obvias razones, demanda ese amor. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? O sea, esa es la marca de un nacido de nuevo. El amor. Una pregunta, ¿los cristianos pecan o no pecan? Respóndanme, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí pecan? Sí. Y si fuera por los pecados, que Dios nos condena, nadie se salva. ¿Me explico? Ahora, el cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Amar. ¿El cristiano ama o no ama? ¿Ama? Y si alguien que no ama, ¿qué? No es cristiano. ¿Me explico? El cristiano puede pecar por accidente, no por práctica. Por accidente el cristiano puede pecar, pero el cristiano no puede dejar de amar. El cristiano en sí, su esencia es amor. ¿Ven qué gran diferencia? Entonces, la característica principal, la marca del cristiano es el amor. ¿Por qué los cristianos se mantenían firmes a pesar de las luchas y las pruebas? A pesar de que les cortaban la cabeza, por no decir que César era su Dios. ¿Por qué se mantenían firmes? ¿Eran muy fuertes? ¿Eran muy valientes? ¿Tenían mucha convicción? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Amaban a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué se ayudaban entre sí a pesar de que podían morir? Porque amaban a su hermano. ¿Cómo era la iglesia del primer siglo? ¿Tenían en común? Todas las cosas. Y si alguien necesitaba, le ayudaba al que no tenía. ¿Por qué? Porque amaban. Dios nos recibe como hijos. Ven, ahora eres mi hijo. Ahora eres mi hija. Ahora eres mi hijo. ¿Sí me explico? Ah, entonces mi hijo tiene características mías y camina como yo. Y se peina como yo. Y le va al mismo equipo que yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi hijo. Ahora Dios nos recibe. ¿Qué características debemos nosotros tener? Las de Cristo. Él nos recibe. Y nos da una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, no son renovadas, no son reformadas, no son transformadas, no son pulidas, no, son nuevas, nuevas. ¿Por qué nuevas? Porque el amor nos impulsa a hacer cosas buenas. ¿Me explico? El amor es lo que nos mantiene firme. Si amamos a alguien, no lo vamos a ofender, al contrario, vamos a llevarle el evangelio porque le amamos y no queremos que se pierda. Eso es el amor. Pero si nosotros callamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo egoístas y el amor de Dios no está en nosotros. ¿Me explico? Ahora, hay una característica de los falsos hijos de Dios. ¿Cuál es la característica de un falso hijo? Ustedes pueden leerlo en Hechos 8, del 9 al 24. Ustedes pueden leer que habla de Simón el mago. ¿Me explico? ¿Y qué hacía este hombre? Ya se bautizaba. Y muchos, fíjense, Ustedes pueden leerlo y dice que muchos le tenían como uno grande entre el cristianismo, porque hacía muchas cosas maravillosas. Le tenían como hijo. Pero cuando ellos llegan y ven el poder del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, dicen, yo quiero de eso. Y le dicen, no, ¿qué has pensado? ¿Que las cosas de Dios se venden por dinero? No, blasfemia. Dios tenga misericordia de ti y pueda darte el arrepentimiento. Rueguen por mí. O sea, no conocía a Dios. Él estaba dentro de una iglesia, pero él no conocía a Dios. Hay gente que se va a Estados Unidos. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa con alguien que se va de inmigrante a Estados Unidos a los 18 años? Trabaja a los 18 años, se casa con otra indocumentada de Perú. Un mexicano se va a los 18 años, se casa con otra indocumentada del Perú, viven allá, compran su casa, tienen sus hijos, tienen un negocio. El hombre se llamaba Juan Blanco y ahora firma John White. Ya no es ya tengo muchos años, ya no soy Juan, ahora soy John. Ya no soy Blanco, ahora soy White. Y así dura, y dura a los 80 años y el hombre quiere llegar a pedir pensión a los Estados Unidos. ¿Qué le va a decir el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué le va a decir? Que no pertenece ahí. Oye, pero yo viví tantos años, ya está, no me llamo Juan, me llamo John. No me pido Blanco, me pido White. Pues tú te podrás llamar George Bush, pero aquí no perteneces. Porque es necesario que tú hayas nacido en Estados Unidos para recibir los beneficios del país. Y no los tienes, y has venido y eres indocumentado, y te vamos a quitar tu casa, porque está en Estados Unidos, y te vamos a quitar tu negocio, porque está en Estados Unidos, y tus hijos se van a quedar y vas a tener muchos problemas. Oye, pero no, es que tú no estás legal, tienes que arreglar tus papeles. Eso es lo que le van a decir en Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Cuánta gente hay en la iglesia que dice, que danza, que brinca, que salta, que se revuelca, que chilla, que llora? Que hace muchas cosas, pero que no ha nacido de nuevo. Que no ha nacido en el Espíritu. Por eso le decía, no puede haber cristianos carnales. El cristiano tiene que ser nacido en el Espíritu. Y la carne no va en contra del Espíritu. No, Dios no comparte su gloria ni con la carne ni con Satanás. Si esa persona no ha nacido de nuevo, es ese ejemplo. Podrá estar toda la vida en la iglesia, haciendo cosas buenas. Pero si no ha nacido de nuevo, el Señor le dirá, quítate de mí, porque yo no te conozco. El hacer muchas cosas no simboliza que seamos nacidos de nuevo. Lo que simboliza que hemos sido nacidos de nuevo es el amor. El amor de Cristo reflejado en nosotros. El amor más grande que Dios tuvo para con nosotros es que nosotros corríamos apresuradamente hacia las llamas del infierno. Corríamos velozmente. Queríamos ganarle a Ana Guevara. Corríamos con tanta fuerza que hasta nos tropezábamos por irnos al infierno. Y Dios, en su gran misericordia y en su gran amor, puso un alto. Y ese alto se llamó la cruz del Calvario. Derramando su sangre para que nosotros no corriéramos más para allá. Ahora debemos comprender que Dios hizo eso para salvarnos. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, nuestra plática principal, primordial y vital, ¿cuál es? ¿Cuál debería ser? La cruz de Cristo. La gente, ¿en qué está preocupada? Y es una preocupación común hasta entre nosotros mismos. La economía. ¿Cuánto vale el pan? ¿Cuánto vale el huevo? Las cosas ya no nos alcanzan, ya en este tiempo no nos alcanza para nada. Antes estábamos mejor, ganamos una miseria, no tenemos trabajo, estamos desempleados. Tenemos un trabajo en el cual me gano muy poco. Ya van a entrar a la escuela y gastos, dinero y todo lo referente al dinero. ¿Por qué? Porque están preocupados en qué, en las cosas de este mundo. Y es normal, porque están muertos en sus delitos y pecados y son carne y se preocupan por las cosas de la carne. Y la carne se preocupa por el sustento, por el abrigo, por el comer. ¿Me explico? Mas ahora nosotros debemos comprender y entender que hemos nacido de nuevo, que Dios nos recibió y ahora nuestra plática ya no es este mundo. Ahora es, pues sí, las cosas están difíciles, pero Dios proveerá. Porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y aunque no tenga que comer, yo estoy gozoso y no estoy preocupado porque algo ha de estar haciendo mi Salvador. ¿Me explico? Ya mi plática ya no es el bien material, sino mi plática es el bien espiritual. ¿Sí me explico? Ahora, con esto concluimos. Romanos 8, 17. Si se dan cuenta, leímos prácticamente 3 versículos. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Somos coherederos juntamente con Cristo. Cristo es el primero, pero nosotros vamos tras de Él. Cristo es lo máximo y lo mejor que puede haber existido en la eternidad. Y nos hace ¿qué? Coherederos. Nos hace su novia. Nos hace hijos legítimos del Padre. Nos hace participantes de las glorias de Dios. Nos dice que practiquemos el amor. Amense. Más de una vez lo enseñó. Amense. Quien no ama no es nacido de Dios. El Señor Jesús nos promete cosas eternas. ¿Sí o no? Vamos, lo voy a leer. Y me voy a detener un poquito. Y 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos. Pero aquí nos está dando dos promesas. ¿Cuál es la promesa número uno que nos da? Si somos hijos y coherederos, ¿qué dice? ¿Si qué? Leamos con atención. ¿Si qué? Si es que padecemos juntamente con Él. Jesús, ¿por qué padeció en la cruz del Calvario? Para mostrarnos que la salvación. Si nosotros mostramos la salvación a las personas, ¿qué va a pasar? Vamos a sufrir. ¿Sí o no? ¿Qué ha pasado cuando llevas el evangelio y te dicen, no, ahorita no quiero saber, no, eso no, no, no, es que usted está mal? No sentía, ay, cómo sufre. ¿Sí me explico? ¿Jesús se habrá sentido lastimado en la cruz? ¿Se habrá sentido rechazado en la cruz? si padecemos juntamente con Cristo. Pero también no nada más nos dice que vamos a estar, ¿qué? Padeciendo. También nos da otra promesa. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y vamos a ser glorificados en el cielo. ¿Me explico? ¿Y qué es esto de que vamos a ser glorificados? ¿Que vamos a recibir la gloria? ¿Que nos van a dar lujos? ¿Que nos van a dar cosas? No. Que vamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Que cuando estemos delante de Dios, Cristo va a estar adelante de nosotros. Y va a decir, Él no es digno de pasar. No es digno de estar aquí delante de ti. Porque hizo esto, hizo esto y hizo esto. Mas sin embargo, amado Padre, amado, yo morí en la cruz para que Él pudiera hoy pasar. Lo que Él merecía, yo lo pagué. Y ahora Él puede entrar a gozarse en la vida eterna. No es porque nosotros hagamos cosas, porque Él nos recibe. Y aún Él mismo nos sustenta. Y aún Él mismo, ¿qué? Nos justifica. Él hace todas las cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser obedientes nada más. Lo que tenemos que hacer nosotros es amar. Y si amamos a Dios, vamos a andar como. Como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? ¿En qué? Santidad. Porque amamos a Cristo. Y somos obedientes a Cristo. Entonces andamos en santidad. Y si amamos al hermano, no lo vamos a juzgar. Lo vamos a ayudar a salir de su pecado. Y no lo vamos a hundir, ni pisotear, ni exponer públicamente. Porque lo amamos. Y lo vamos a ayudar a salir. Y si amamos, vamos a llevar el evangelio porque no queremos que nadie perezca. E intentamos salvarlos más que Dios quiere. ¿Me explico? En nuestras fuerzas, o por decirlo de alguna forma, nosotros queremos salvar a los que más se pueda. Pero eso determina a Dios. Pero por amor, nosotros debemos enseñar el camino. ¿Sí? Nosotros, es un ejemplo burdo quizás, nosotros debemos lanzar el salvavidas a quien se está ahogando. ¿Me explico? Pero solamente Dios da salvavidas a los que ellos, al que Él quiere. ¿Sí? Esos salvavidas que muchas veces nosotros lanzamos, puede que se hundan, ¿me explico? Salvavidas defectuosos. Pero cuando Dios nos dice, mira, lanza este salvavidas a esa persona. Y nosotros lo lanzamos a esa persona, se va a salvar. Por amor. Por amor. Por amor somos obedientes. Y en obediencia dice el Señor Jesús. ¿Qué dice? Id y predicar el evangelio a toda criatura. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Dios, la pregunta aquí, para todos los que estamos, para todos, ¿Dios te ha recibido? ¿Andas en amor? ¿Amas? Porque si no amas, no has nacido de nuevo. Y el amor nos permite compartir. Si tenemos un taco y alguien no tiene ese taco, ¿qué hacemos? Compartimos. ¿Por qué? Porque amamos. Si mis hijos no tienen que comer y yo tengo una dona, ¿qué va a pasar? Se las comparto. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, Señor y Dios, Padre Santo, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu bondad, misericordia. Yo te ruego que tengas misericordia y clemencia, mi Dios, de nosotros y compasión. Perdónanos porque a veces nos es difícil amar, Señor. Podemos amar a quienes nos aman. Podemos amar, Señor bendito, a quienes nos caen bien. Podemos amar con quienes nos llevamos muy bien, Señor. Pero en ocasiones, Señor, yo quiero serte totalmente honesto, Señor. Es muy difícil amar a aquellos que nos lastiman. Es difícil amar a aquellos que nos vituperan, a aquellos que nos persiguen, Señor. Yo te ruego que nos enseñes a amar como tú has amado, Señor. Que el amor de Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Que realmente podamos tener la marca de Cristo, mi Dios amante, en nosotros. Porque Cristo era todo amor. Él hablaba con amor, Señor. Aunque en ocasiones sonaba duro, pero esa dureza, mi Dios, era por amor. En ocasiones nosotros podemos sonar duros con nuestros hijos, pero es por amor, Señor. Yo te ruego y te imploro, Señor, que nos enseñes a amar, Señor. Que nos enseñes a amar como tú has amado, Señor. Habrá quienes nos puedan traicionar, mi Dios. Quizás en el camino podamos encontrarnos algún Judas que nos apuñale, Señor, la espalda. Pero enséñanos a amar, mi Dios. Porque aunque Judas, tú mismo sabías que él te iba a traicionar y que era el hijo de perdición, tú estuviste con él y le amaste. Y aún, Señor amante, le compartiste de tu mismo plato, Señor. Y anduviste con él por amor. Enséñanos a amar de esa manera. Enséñanos a amar, mi Dios, como tú has amado. Para que realmente, mi Dios amante, podamos entender y saber que tú nos has recibido. Y al recibirnos, nos haces hijos legítimos con las características de Cristo. Y que la gente realmente pueda decir, ahí va aquel pequeño Cristo, aquel imitador. Nos herederas tu nombre, Señor, y hoy nos hacemos llamar cristianos. Y que realmente ese apellido cristiano sea la marca de cómo vivimos, cómo caminamos y cómo andamos en este mundo. En el nombre glorioso, maravilloso y eterno de Cristo Jesús te lo ruego. Sabiendo que solamente tú tienes la gloria. Solamente a ti la gloria, por siempre y para siempre, amado Santo, solo a Dios la gloria. Amén.